cosas, nena. Me dejaste con la pena. Escucho sons en la cayena. Cosas tristes de condena. Sobre un cuerpo de sirena. Que me atrapa, me envenena. Que me llena, que me quema. Las ganas de esa morena, yeah. Tu corazón partí. Yo no confiaba en ti. Ya no me queda opción. Solamente es morir. De una soledad a punto de extinguir. A este mal de amor que no me deja vivir. Baby, tú eres cosa ajena. ¿Qué hago yo si estás tan buena? Eres única en esta tierra. Si me mata esa morena, que me da vuelta la cabeza. Y todo el mundo la desea. Ya no busca amor, solo la pasión. Pasar un rato sin compromiso, como si fuera primera. Que ella sale y se revela. Yes. Pasar un rato sin compromiso. Amén. Como si fuera primera. Que ella sale y se revela. Dime cómo puedo hacer si desde que no estamos extraño tu cuerpo. El sexo hasta el amanecer, una conexión similar ya no la encuentro. Sé que esto no terminó de la mejor manera, morena, te entiendo. Nos dañamos y acabó la carrera. Y perdimos el tiempo y ahora estoy muriendo por dentro. Dime qué puedo hacer si estoy solo por la mañana. Esperando un mensaje tuyo que diga te espero en la cama. Sé que estuviste con varios, pero ninguno como yo te ama. El que te toque y te haga daño, pa' conocer estas balas. Ya perdí hasta las ganas de conocer otras. Y al final ninguna de ellas es interesante. Tú vales más que mi cadena de diamantes, yeah. Hoy pensé de tantas cosas, nena. Me dejaste con la pena. Escucho sons en la cayena. Cosas tristes de condena. Sobre un cuerpo de sirena. Que me atrapa, me envenena. Que me llena, que me quema. Las ganas de esa morena, yeah.